voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Para mí.